queremos que el tratamiento de la ley asegure un proceso con transparencia y que garantice igualdad de oportunidades a estos más de 5.000 trabajadores que van a transitar este camino hacia la estabilidad laboral plena dentro del empleo público, dentro del Estado.